pues da tristeza decir que me siento un poco mal de parte de la administración municipal y departamental y del Estado en general por el abandono absoluto que nos tienen en la parte baja, que es la que asume todo el problema de Altos de Cazucá, en el caso del barrio, de mi barrio La Capilla, que es el que asume toda la problemática del descuelgue de las aguas negras y lluvias de ese sector, por ser la zona más baja, pegada, anexa a la zona industrial de Cazucá, y por ello me siento muy triste, pese a que somos muy buenos amigos, seguidores del señor alcalde municipal y su administración, pero el cual nos tienen totalmente en el abandono absoluto. Eso por una parte. Por lo siguiente, nosotros como dirigentes comunales, lo único que podemos hacer, que está a nuestro alcance, es solicitar, y de pronto también, ¿por qué no decirlo?, por medio de estos medios radiales, a la administración, que por favor se compadezcan, teniendo en cuenta de que nosotros somos ciudadanos, somos de pronto no raizales, pero somos adoptivos del municipio de Soacha hace 40 años, más o menos, y que además de eso, con todo ese tiempo que llevamos de contribuir en una u otra forma al municipio, a la administración, como son por ejemplo el pago de impuestos, el pago de servicios, etcétera, etcétera, nosotros no hemos y no tenemos eco de parte de la administración. Por ello es la razón por la cual estoy aquí en este medio radial, no denunciando ni acusando, no, ni persiguiendo, sino simplemente haciendo una anotación, o dijéramos así, un llamado de atención a la administración. Sí, exacto. Pudiéramos decir así, estoy haciéndole un llamado de atención, porque pues de pronto por este medio radial puedan escucharnos mejor, porque ni por escrito, ni verbal, ni nada de esto, somos escuchados, somos tenidos en cuenta. De tal manera de que, Angie, yo le agradezco en el alma esta atención, esta invitación en el día de hoy, y por el cual estoy aquí presente. Bueno, ¿qué problemáticas tiene su merced en la comunidad? O sea, como que esa causa del olvido, esa causa de desatención, ¿a qué se debe? ¿Qué problemas, así, digamos, menciones uno en particular que pueda decirle a la administración, bueno, hay que pararle bolas específicamente a este problema que tenemos grave y que pues usted se comprometió, y pues bueno, ¿qué le quiere decir a la administración? Mire, Mauricio, sí, le agradezco su gentileza y su atención, y además esta invitación, pero yo sí quiero hacerle un llamado, por ejemplo, a la administración en el caso del primer la primer falla geológica que tenemos nosotros en nuestro sector de La Capilla, es la falta de obras de mitigación por haber sido una de las canteras que de allí se extrajo el recebo para la pavimentación de la autopista sur. Sí. Entonces, por ello es una de los sectores más neurálgicos, dijéramos así, de alta peligrosidad de deslizamiento en masa, y sobre todo el chorro que tenemos desde la parte alta, que son 30 o 40 barrios que todas llegan y canalizan las aguas negras y lluvias a ese chorro, a ese canal, el cual nos perjudica enormemente al barrio La Capilla, que es por donde hace 30 años la existencia del barrio nos ha venido perjudicando. Por un lado, por otro lado, esto no afecta solamente al barrio La Capilla, afecta a toda la zona industrial de de Soacha, de Casucay, de Soacha, y además también nos afecta al Transmilenio en esa salida, la salida 2, que es por donde baja un canal hasta la autopista, el cual eso no ha sido conectado de ninguna manera a unas tuberías que hicieron o que fabricaron, construyeron allí hace más o menos unos 5 años en administraciones pasadas. Ese podría ser uno de los problemas reales y actuales y más de más envergadura que tenemos actualmente. O sea, la canalización. La canalización y la construcción de una nueva canalización, okay, del barrio hacia arriba, hacia la parte alta, que es la que más tiene totalmente perjudicado durante la existencia de nuestro barrio. Esas tuberías, esas, digamos, instalaciones, ¿quién las hizo? ¿El acueducto, la comunidad? Porque es que la gran mayoría de estos barrios, sin que, entre comillas, nuevos, sí, que ya llevan sus más de 30 años de fundación, fueron iniciativa en su gran mayoría de la comunidad. Esas tuberías y esos desagües y toda esa problemática que desarrolla, que se ve solamente cuando llega la hora, la ola invernal, sobre todo, y golpea de esa manera como ha golpeado a nuestro municipio, se ven, ¿cierto? Es la única manera que se ven. Esas alcantarillas, todo eso, que ¿quién lo hizo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Está desde la fundación? Bueno, mire, Mauricio, la verdad es que eso hace, la existencia de la zona industrial tiene más o menos unos 70 años de verse construido la zona industrial, de aparecer como zona industrial de Soacha, el cual fue la zona industrial de Bogotá. Pero ello, inclusive, que nosotros llegamos a pedirle al acueducto, porque eso pasó a manos del acueducto de Bogotá hace más o menos unos 15, 20 años, y llegamos a exigirle que por favor asumieran ellos la responsabilidad y el mantenimiento, porque nosotros en la administración municipal exigíamos esto y ellos nos decían, nos respondían, esto está en manos del acueducto de Bogotá, la empresa de acueducto de Bogotá. El mantenimiento de ello, y por ello fue cambiado todas las redes, porque el desperdicio de agua potable era espantoso en la zona industrial por las tuberías ya obsoletas con 70, 80 años de construidas. Entonces fueron cambiadas. Bueno, fue un alivio de todas maneras para toda esa zona, porque la verdad es que es la entrada y salida, la única entrada y salida que tenemos en el caso de los habitantes del barrio La Capilla, que somos aproximadamente 600, 550, 600 familias. Entonces, pero la mayor situación que no se le ha parado bolas, hasta ahora el acueducto está y la gobernación está en proyectos, las canalizaciones de esos 4 chorros que afectan tanto a toda esa zona, como es La Capilla, El Arroyo, Julio Rincón, y eso lo tienen proyectado. Pero lo que no sabemos es hasta cuándo nos van a tener con esa proyección y con esos deseos de buena voluntad de hacerse. Por lo tanto, no hemos sido escuchados. ¿Y quién se ha comprometido la administración con ustedes? Pues ellos, por medio del acueducto, en conjunto con la administración, nos tienen la promesa de que eso va a ser construido en esta administración. Eso es lo que Y hasta el momento, pues, no ha habido, digamos, una consecución de recursos, de pronto que le hayan citado a la comunidad o que hayan informado acerca de la situación, planeación municipal, que ha dicho. Pues eso ya está en proyección, según lo que entiendo. Ajá. El acueducto ya está, pero como son capitales, son plata, son recursos puestos, aportados por las 4 fuerzas, que son los 3 gobiernos, que son municipal y departamental, y me imagino que la CAR también tiene que ver ahí. Pero entonces, pues en ese proyecto y en ese ofrecimiento de buenas intenciones estamos esperando, a la espera, pues. Bueno, y una de las cosas que usted nos decía ahorita era que ese barrio se fundó en medio de lo que era una cantera en su momento, sí, ¿cierto? Sí, claro. En ese tema de mitigación de riesgos, ¿qué han adelantado ustedes? Precisamente, Mauricio, esa es una situación más que delicada, dijera yo, porque en su época el señor urbanizador, inclusive que fue concejal de Soacha, del municipio de Soacha, y a él le permitieron en su época y en sus gobiernos de esa época, le permitieron que urbanizara todo eso. Sí. Por tanto, pues nosotros no llegamos a invadir, nosotros llegamos a comprar. Nosotros llegamos a poseer un terreno, desde luego, con conocimiento de causa de que era un terreno sin posibilidades de mejoramiento o de escrituración, de títulos, de nada. Eso es muy real, sí, pero también es cierto que nosotros llevamos 20 años y más pagándole al municipio unos impuestos que el cual no los vemos representados en absolutamente, en lo más mínimo que son obras de mitigación, lo más mínimo. Entonces, esa es mi protesta, no dijera, sino mi forma de exigir, uh-huh, como representante legal de la comunidad. Claro, está en esas todo su derecho a empezar a exigir soluciones a sus problemáticas que se ven replicadas también en diferentes puntos de nuestro municipio, como lo hemos demostrado acá en Periodismo Público Radio y Uniminuto Radio Soacha, que desafortunadamente tenemos que esperar es que haya alguna catástrofe, alguna situación grave para que realmente se posen los ojos a atender realmente esas problemáticas. No tenemos esa visión de prevención, no tenemos esa visión de a un poco mitigar esas problemáticas, sino pues a uno de los argumentos que se apela es la falta de recursos que tiene el municipio. Cierto, evidentemente es cierto, ya no es mentira, pero pues nosotros, acá la comunidad, lo que exige es un poco más de atención. Su merced nos puede decir, bueno, ustedes ya han adelantado algunos recursos legales con la administración, ya han mandado cartas, ya han mandado esto, y la respuesta es negativa. ¿Qué ha pensado la comunidad? O sea, ya para un poco llamar la atención frente a esta problemática. Pues la comunidad, Mauricio, lo que siempre ha pensado es en la protesta, sí, masiva. Pero nosotros como dirigentes, y que somos personas totalmente sanas, dignas de un vivir sano, pues no estamos de acuerdo con ello, porque pues sí, como su señoría lo hace mención, no hay los recursos. La administración alega y la administración argumenta de que los recursos no los hay para una mitigación espantosa. Pero sí le estamos dando entonces eco a que de pronto en un momento dado los deslizamientos, como bien nos lo han demostrado en épocas invernales, nos asusten, nos lleven al caos, hayan derrumbamientos de viviendas, víctimas y así. Ahora, las enfermedades, la contaminación que tenemos es espantosa en todo ese sector, sobre todo para la niñez y para la tercera edad. Desde luego que entonces nosotros, ¿qué otra alternativa tenemos? Mauricio, la única alternativa que tenemos es acudir a estos medios para exigirle a la administración nacional, departamental y municipal, que pongan los ojos a esas comunidades, que de todas maneras somos colombianos, somos suachunos por adopción, con 30 y 40 años de vida en nuestro municipio, le contribuimos al municipio con los impuestos, con los servicios, en una o en otra forma, en épocas preelectoral y electoral le contribuimos al municipio, por lo tanto es la razón de estar yo en el día de hoy acá y aceptar la invitación de ustedes. Pues Mauricio, vea, ahí están las problemáticas más que visibles, siempre se han recalcado acá desde Periodismo Público Radio y desde Uniminuto Radio Soacha. Sabemos que, digamos que en la Comuna 4 hay bastantes problemas, demasiados problemas que se evidencian, digamos, como en el barrio de La Capilla, acueducto, alcantarillado, vías, todo lo que tenga que ver, pues, digamos, con planeación, infraestructura. Entonces, pues es muy importante que nuestros líderes comunales asistan, que estén ahí súper, digamos, al tanto de lo que está pasando con su misma comunidad. Ser veedores. Exacto, ellos están mirando, viendo todas las problemáticas y es muy bueno, digamos, que don Héctor haya asistido, que haya estado aquí comentándonos acerca de todo esto, esperando también que la administración municipal, como siempre, se le hace el llamado, se le hace la invitación a que acuda todo lo que está solicitando los mismos comunales, la misma comunidad de todos los barrios del municipio de Soacha. Sí, esperemos que de verdad don Héctor tenga un este ejercicio que estamos haciendo hoy, y pues para eso son los medios de comunicación locales también, para poco hablar a profundidad de las problemáticas que se tienen en la comunidad y de alguna manera encontrar respuesta por parte de la administración. Don Héctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mauricio y Angie, la verdad es que yo quedo verdaderamente agradecido por esta invitación y que no sea la primera ni la última. Aquí estaré, no acusando, no persiguiendo a nadie, mucho menos a mi alcalde, que es un gran amigo, es un hombre de lucha y esto, pero la verdad es que nos tiene descuidados.